Fue un sueño realmente por dos cosas, ¿no? Una por algo que realmente fue un sueño realmente con ese tema, Convéncete, mi amor. Y otra porque era una historia, nació de una historia muy triste, ¿no? Resulta que un amigo me contó que había soñado con la mujer ideal de él, la mujer que más quería él, con la mujer que él soñaba. Justo soñó una vez. ¿Pero qué pasó? Lo más triste es que él se despertó de ese sueño. Lo vivió tan profundamente que, bueno, se levantó y él lo que más quiere ahora es realmente amarla, pero en serio, y no estar soñando. ¿Entendés? Y bueno, la historia dice más o menos así, ¿no? Dice, una noche la he soñado a la mujer que yo quise tener. Su manera de ser me ha impactado, muy dulce y tierna no podía creer. Con mi amor soñé, ella fue lo que más quería, porque con el corazón la amé. Y ahora que me desperté de ese sueño, no podré amar a esa mujer, porque yo la soñé. Y ahí es donde el público ya sabe esta letra, es el estribillo. Fue un sueño, amarla así, quererla así como si nada. Solo en mi cama, me desperté llorando. Quisiera volverla a ver, pero en verdad como mi amada, solos en la playa, y no estar soñando. Ese fue un sueño.